Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Lobby del Hotel Acros, un día domingo, coincidentemente, aunque yo siempre digo que para mí las coincidencias en este mundo no existen, las cosas siempre se dan por algo. Y estamos aquí regresando con la entrevista a Pepe Ordóñez. Cuéntanos, Pepe, estás haciendo ahorita una certificación en hipnosis, con hipnosis, y aplicando hipnosis y de hipnosis. Sí, muy, muy, muy interesante. Y Pepe es un hipnotizador impresionante. Yo he visto el trabajo que tú has hecho en los congresos, en los cursos, en los seminarios. Es muy, muy efectivo. Además de esto, ¿tienes otras cosas planeadas para más adelante, a nivel de certificaciones, a nivel de cursos, cosas novedosas para las personas que les interese tanto un acercamiento a la hipnosis como a la programación neurolingüística o alguno de esos? Sí, bueno, básicamente actualmente me estoy enfocando en lo que es la hipnosis. O sea, estoy planificando profundizar en temas de hipnosis, en comunicación efectiva, usando lo que es el trance. Creo que me he enfocado básicamente a eso por ahora, ¿no? Y a una serie de seminarios o capacitaciones en relaciones humanas con programación neurolingüística. Perfecto. O comunicación efectiva también, lo que es hablar en público con técnicas efectivas de PNL, que son seminarios que ya están próximamente a salir, ¿no? De ahí, bueno, me he dedicado a vivir más el aquí y ahora. Entonces he decidido más bien dejar en stand-by lo que es la posibilidad de próximos cursos para ver qué es lo que se viene. Lo que sí se viene próximamente es El sentido de un mundo sin sentido, que es mi primer libro. Escrito con programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, comunicación multinivel, y que está ya terminado. Lo único que estoy es buscando editor en este momento, pero es un libro que básicamente habla, hace que las personas lean el libro y continúen leyéndolo, porque no pueden dejar de leerlo, porque es básicamente ericksoniano. O sea, tenemos historias incompletas, historias anidadas, tenemos marqueos analógicos, tenemos órdenes incrustadas, para relajación, por supuesto, no es para que hagan ninguna otra cosa más. Entonces, es bastante interesante, sobre todo por el lenguaje ericksoniano que se me ha dado la oportunidad de representar en ese libro, ¿no? Entonces, sí, es mi primer libro. Alguien decía, bueno, ahora tienes que sembrar un árbol. Ya sembré, ya tengo un hijo. Híjole, se fregó, ya no tengo nada más que hacer en la vida. No creo. Debe hacer un libro más. Creo que va a tocar multiplicarlo al cuadrado, a ver si se saca otros libros más. No, y lo bueno es que es una opción más para las personas. Tanto pueden asistir a un seminario, a un curso de los tuyos, y también tener un libro donde van a tener de la fuente directamente tuya la información y la ciencia que tú enseñas. Eso de allí, siempre es bueno eso de allí. Sí. ¿Y para cuándo sale este libro? ¿Está en este año? Ya lo tengo escrito. Ya para comprarlo. Ya lo tengo escrito. Lo que falta es todavía encontrar una persona que me ayude a publicarlo. Bueno, ya vamos a ver. Tenemos que ver la manera en que lo sacamos. Hay buenas opciones hoy en día para eso. Y una persona, si tú le puedes dar un consejo a una persona en cuanto a un acercamiento que puede tener con la programación neurolingüística, ¿qué puede esperar o qué puede lograr? ¿Qué le puedes decir? La programación neurolingüística para mí es libertad personal. Es actitud, es el manual de uso de tu cerebro y de tus capacidades de pensamiento, tu atención, tu memoria, tu lenguaje, tu velocidad del pensamiento, tu afecto, tus emociones, tu juicio, tu inteligencia en sí mismo. Es el uso integral de las funciones mentales superiores del ser humano. Te ayuda a hacer con tu vida lo que tú quieras. Qué bueno. Y cuantas veces quieras, y reproducirlas. Creo que si definiera la PNL, lo definiera así. como una actitud, como libertad personal, creo yo. Es como lo dice Bandler, creo. Sí. Se nota claramente en las personas, en el trabajo que tú haces, en el trabajo que tú haces con las personas cuando se aplica técnicas de programación neurolingüística, no solo cuando se enseña, sino también cuando en el área de cada uno aplicamos programación neurolingüística, cómo el cambio es inmediato, por no decir instantáneo. Uh-huh. En muchos casos es impresionante, o sea, el ver que pronto tú puedes ocupar herramientas que teóricamente no son ortodoxas. Sí. ¿Qué rato no has pensado? Le rompes la estructura, le rompes el programa a una persona y le desvías a otro programa. Pues los resultados son impresionantes, muchas veces más impresionantes de lo que tú pensabas que podía ser. Sí, comparto con todo esa lo que idea. Se puede conseguir. Qué bueno tener esto de aquí. Y aparte del libro, aparte de los cursos, una persona que quiere estudiar programación neurolingüística contigo, ¿qué más puede hacer o cómo puede llegar a ese tipo? Bueno, puede contactarnos a través de nuestra página web, que es www.odhu.org. Ahí nosotros contamos con información acerca de los cursos, de la certificación internacional en PNL, que la hacemos en la ciudad de Cuenca. Y también tenemos la opción de próximamente una plataforma virtual de enseñanza e-learning de programación neurolingüística y de otras herramientas interesantes en PNL a través de una página enlace que es www.vivaeducar.com. Okay. Entonces es una plataforma de enseñanza virtual donde pretendemos justamente dar la posibilidad de acceder de manera mucho más sencilla y a la distancia a las personas que obviamente desean conocer la herramienta próximamente. ODHU.org son las siglas de, para que las personas la Organización conozcan. Para el Desarrollo Humano. Perfecto. Es la compañía que auspicia Centro Sembrar y Proyecto Sembrar. Centro Sembrar como Instituto de Atención en Salud Mental. Uh-huh. Y Proyecto Sembrar como Instituto de Programación Neurolingüística avalado por Richard Bandler. Perfecto, perfecto. Y en Centro Sembrar, ¿cuántas cosas, cuántas opciones tienen las personas? Además de certificarse en programación neurolingüística. Bueno, básicamente lo que es atención, consultoría privada, okay. Atención terapéutica, tratamiento en problemas de trastornos de salud mental, psicoterapia, lo que es terapia familiar, lo que es terapia en hipnosis, okay. Con programación neurolingüística, lo que es desarrollo del ser humano. Qué bueno todo eso allí. Y en Centro Sembrar tienes otras opciones además de lo que es programación neurolingüística. Sí, obviamente lo que es hipnosis, hipnosis clásica y lo que es terapia familiar sistémica. Bien, entonces estamos ya nosotros llegando a al final de nuestra entrevista. Ha sido un gusto encontrarnos. Realmente yo estaba con la idea de cuándo lo visito a Pepe, cuándo puedo estar en Cuenca para hacer una entrevista, cómo juntarnos. A veces también he estado en Guayaquil y hemos estado cruzados con los horarios, con los tiempos. Unas últimas palabras que nos puedes decir para las personas que están escuchando esta entrevista y que pueden aprender con tus empresas, contigo, próximamente en tu libro. Bien, ¿el libro nos repites el nombre del libro? El sentido de un mundo sin sentido. El sentido de un mundo sin sentido. Uh-huh. Metafórico, bastante metafórico. Sí, dependiendo del sentido que lo tome. O con qué sentido lo vea. ¿Con qué sentido lo cambiamos? También. O en qué sentido lo vea, arriba, abajo, atrás, adelante, sí. Cualquiera. Unas últimas palabras, Pepe, que nos puedes decir. Bueno, realmente esta entrevista ha sido algo consciente e inconsciente. Realmente la verdad, como siempre suelo decirle, aunque no siempre, aunque el hecho de toda generalización tiene un punto que es mentira, sí. Considero que realmente recomiendo a la gente aprender a alucinar y en ocasiones aprender a delirar, obviamente entrando a una realidad de un estado deseado y una actitud que quiera obtener. Eso lo he conseguido mucho con la PNL y la hipnosis ericksoniana. Sí. Y obviamente también con parte de lo que es mi profesión de la salud mental, que me ha permitido complementar muy bien esto. Lo que le recomendaría a la gente es que aprenda a ser libre. Mucho de eso enseña la PNL. Pero con entendiendo cómo funciona su cerebro. Sí. Parte consciente y la parte inconsciente. Sí. Sí. Pepe, ha sido un gusto vernos. No, un placer. Encontrarnos. Esto no es una coincidencia, eso estoy seguro. Es cosas que están más allá de nuestra imaginación que hace que estemos aquí, que esta entrevista pueda ser posible justamente contigo y que las personas la puedan escuchar y puedan disfrutar de esto de aquí. Alfredo, mucho gusto, muchas gracias. Sí. Y siempre será un placer conversar contigo y encontrarnos, ya sabes, como amigos siempre. Claro, la amistad es lo primero. Claro, sí. Hecho. Bien, Pepe. Un gusto. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.